cartílago retenoides, cartílago corniculado y cartílago uniforme. Los cartílagos impares son tres. Menciono, aquí podemos apreciar el cartílago tiroides, el cartílago tiroides. Aquí podemos apreciar el otro cartílago impar, que es el cricoides. Este es el cricoides. También lo encontramos en esta parte, en la parte del cricoides. Y el tercer cartílago impar es este que se encuentra aquí en la epiglotis. La epiglotis. Podemos decir que los tres cartílagos impares, los tres cartílagos impares se aprecian en una vista anterior. Los tres cartílagos impares se aprecian en una vista anterior. Los pares se aprecian en una vista posterior. Bien. Hablemos del cartílago tiroides, que como ustedes saben es el que se aprecia a simple vista en la parte anterior del cuello, ¿ya? Porque tiene una prominencia, esta prominencia que se encuentra aquí, esta parte, que se llama prominencia laríngea, ¿verdad? O sea, un cartílago, repito, que es mucho más observable en los hombres que en las mujeres, esta prominencia laríngea, que se forma por la unión de dos láminas, que se llaman láminas laterales del cartílago tiroides. Repito, en este caso tenemos aquí una lámina lateral, ellas se unen en la línea media y forman esta prominencia que se llama prominencia laríngea. Igualmente se aprecia como estructura acá de frontal estas apófisis, ¿verdad?, de el cartílago tiroides, que se llaman astas. Las astas superiores, que son más grandes que las astas inferiores. Pero tenemos astas superiores y astas inferiores. Luego el cartílago cornis, el cricoides, perdón. El cartílago cricoides es un cartílago cerrado. Cerrado. Como ustedes pueden apreciar, está por debajo del cartílago tiroides. Se articula con el cartílago tiroides. En una articulación que por lo tanto se llamará articulación crico. Tiroidea, que en adelante a decir es una articulación de tipo sinovial. ¿Bien? Bien. Aquí están las carillas articulares para el tiroides. Muy bien. Profesor, ¿qué es la articulación? Perdón. Siendo esta estructura que se llama cartílago de tiroides y este se llama tricoides. Cricotiroidea. Bien. Otro cartílago que ya decíamos tiene la forma como de una hoja, ¿no? Hay algunas hojas, o tiene la forma de una raqueta de tenis, ahora que hay torneos locales y millones de tenis. Podríamos decir que esta estructura tiene esta forma, ¿verdad? El epiglotis, con una presentación un poco fenestrada, ¿verdad? O con una cantidad de poritos, orificios, y está por encima del cartílago tiroides. Esta estructura, el epiglotis, es la que se encarga de cerrar, la epiglotis se encarga de cerrar la laringe para que el bolo alimenticio pase de la faringe, recuerden ayer a la pase de la faringe al esófago y no vaya a las vías respiratorias. Cuando uno dice que no, se me fue la comida por el camino viejo, dice, pues, en ese argot vernáculo, en ese vocabulario del común corriente, es que el alimento, que la epiglotis no ha cerrado totalmente por estar hablando, riendo, se hubo distraído, o que no está en pleno estado de conciencia, y entonces este mecanismo automático, inconsciente, no está funcionando y hay tránsito de alimentos o de bebidas al aparato respiratorio que es grave, es grave. Una broncoaspiración en los niños, en cualquier persona, es grave. Entonces, este cartílago es el encargado de permanentemente estar cerrándose y abriéndose para que no haya ninguna catástrofe en la economía humana. ¿Cierto? Por eso hay que tener cuidado con esa práctica tradicional de darle de beber a las personas que están un poco así como que han sufrido un golpe, un trauma, están así como que un poco inconscientes, un borracho, que están sonriendo. Eso no es muy afortunado. Deben tener mucho cuidado, porque en ellos no está funcionando este mecanismo y puede empeorar un cuadro. ¿Ya? Bien. Bueno, sí. El cartílago, ya los cartílagos pares, el aritenoides, también se articula con el cartílago cricoides. El aritenoides se articula con el cartílago cricoides. Formará una articulación que se denomina crico-aritenoides. Muy fácil. La primera, crico-tiroidea. Y esta, crico-aritenoidea. También es una articulación sinovial. Esta estructura, que es muy pequeña, este cartílago es bastante pequeño. Tiene una forma como un triangular, ¿verdad? Tiene una forma triangular. Y en el vértice de este cartílago se encuentra el cartílago orniculado. El cartílago aritenoides y el cartílago orniculado también se articulan en una articulación que se denominará ariteno orniculada, ¿verdad? Y es una sincondrosis. Es una sincondrosis. El corniculado es, ya lo vamos a apreciar en otras imágenes, en un cartílago extremadamente pequeño. Es realmente pequeño, que no se logra diferenciar ni al tacto ni a la vista del aritenoides. ¿Ya? Muy bien. Otro cartílago que aquí no aparece es el cuneiforme. Y está ubicado, el cuneiforme es un cartílago que está ubicado en un pliegue que se llama pliegue ariteno epiglótico. Repito. El cuneiforme es un cartílago que está ubicado en el pliegue ariteno epiglótico. Ariteno epiglótico. Bien, entonces, quiero insistir en los 9 cartílagos que en total tiene la nariz, ¿verdad? 3 pares, que son 6, por lo tanto, y 3 impares, que sumarían 9. Los pares son corniculados, cuneiformes y aritenoides. Los impares son epiglotis, tiroides y cricoides. Que hay articulaciones ¿Cuántas articulaciones mencioné? Tres articulaciones. Cricoides con tiroides. Cricoides con tiroides. Y el tiroides con cornícula. ¿Está? Bien. Seguimos. La laringe. La laringe también tiene un conjunto de músculos. Un conjunto de músculos. En total creo que vamos a describir también nueve músculos. Creo que vamos a describir nueve músculos. La laringe. Y estos músculos de la laringe se clasifican en dos grandes grupos. Los músculos de la laringe se clasifican en dos grandes grupos. Unos actúan en lo que se denomina el aparato valvular de la laringe. Repito, unos actúan en el aparato valvular de la laringe y otros actúan en el aparato glótico de la laringe. En el aparato valvular y en el aparato glótico. ¿Cuál es el aparato valvular? La laringe, ya lo dije ahorita, no con este término de válvula, la laringe tiene una función valvular, que es abrirse a través de la epiglotis, ¿verdad?, para permitir el paso del aire. Pero se cierra automáticamente para impedir el paso de alimentos. Esta función de apertura y de cierre le da esta característica de válvula, que es desempeñada exactamente por dos músculos. ¿Estamos de acuerdo? Es los músculos que actúan, ya lo vamos a ver con la imagen, los músculos que actúan sobre este aparato valvular son el tiro epiglótico. Tiro epiglótico. El músculo tiro epiglótico tiene por función abrir la nariz o elevar, en otras palabras, elevar la epiglotis. Tiro epiglótico. El otro músculo que tiene acción contraria se llama aritenio epiglótico. Aritenio epiglótico. El músculo aritenio epiglótico deprime, hace descender la epiglotis para que cierre el vestíbulo de la línea, o sea, la entrada de la línea. Cierra el vestíbulo de la línea, o sea, la entrada de la línea. Claro que en eso participa también cuando uno deglute el piso de la línea también contribuye. Muy bien. Y los músculos que actúan en el aparato glótico, a su vez, se subdividen en dos grupos. ¿Qué de eso? Hay un grupo que actúa ampliando o estrechando la hendidura glótica. Y hay otro grupo de músculos que actúan tensionando o relajando las cuerdas vocales. Entonces, los músculos que actúan ampliando o estrechando la hendidura glótica son los siguientes. Vamos a mencionarlos. Crico aritenoideo posterior, crico aritenoideo lateral, aritenoideo transverso y aritenoideo Obvio. Repito, los cuatro músculos. Perico aritenoideo posterior, perico aritenoideo lateral, aritenoideo oblicuo y aritenoideo transverso. De estos cuatro músculos que he mencionado, el primero, el perico aritenoideo posterior, es el único que amplía, aumenta la hendidura glótica. El resto disminuye o estrecha la hendidura glótica. Aquí puedo mostrarles los siguientes músculos que he mencionado. En esta imagen, que está acá a la izquierda y arriba, este músculo que está acá, que es un músculo paro, este es el perico aritenoideo posterior. Repito, observe, esta es una vista posterior de la laringe. Esto que está aquí es el cartílago pericoides. Recuerden que es cerrado, yo decía, significa que se aparece por delante, por detrás, el diámetro posterior es menor que el anterior, y aquí tenemos el músculo pico aritenoideo posterior. Este es el que enlaza la hendidura. Por encima de este músculo pico aritenoideo posterior, ¿verdad?, encontramos otros músculos. Aquí hay una especie de X, creo que ustedes pueden apreciar perfectamente bien, que es el músculo aritenoideo oblicuo. Este músculo también es un músculo paro, como ustedes pueden apreciar, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, formando una especie de X. Es un músculo paro. Y este músculo está por encima o superficial a uno cuyas fibras ustedes pueden apreciar que son transversas. Este es el aritenoideo transverso. Es el único músculo impar de la laringe. El único músculo impar de la laringe es el aritenoideo transverso. En algunos libros van a encontrar que el aritenoideo, yo he dicho músculo aritenoideo, pero otros dicen aritenoideo, porque va de un cartílago aritenoides al otro. Entonces pueden encontrarlo como músculo aritenoideo transverso o músculo aritenoideo oblicuo. También aquí apreciamos en esta imagen un músculo que ya mencionaba. Este que viene aquí ascendiendo y buscando la epiglotis, que es esta que está aquí. Este músculo se llamará, por lo tanto, ariteno epiglotis. Ya saben que es el que cierra la epiglotis. Este es el ariteno epiglotis. Muy bien. Yo lo he mencionado que esta continuación también es un músculo par. También es un músculo par. Bien. En esta imagen que podemos apreciar acá, aquí estamos observando, esta es una imagen lateral, para ubicarlo. Fíjense ustedes cómo se aprecia aquí este hueso hioides, ¿no? Este hueso hioides. Aquí tenemos el cartílago epiglótico. Y se ha hecho un corte de una de las láminas del cartílago hioides. Se ha seccionado. Mírenla aquí donde está seccionada, para poder apreciar unos músculos que se encuentran en esta zona. Bien, entonces, regreso para relacionarnos con aquello. Aquí nuevamente, crico aritenoideo posterior. Aquí, los aritenoideos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, aquí tenemos este músculo que se llama crico aritenoideo lateral. Crico aritenoideo lateral. ¿Estamos? Bien. Entonces, hemos mencionado los músculos que actúan en el aparato glótico y uno del aparato valvular. Aquellos músculos que ascienden del cartílago tiroides, que asciende buscando la epiglotis. Como va del cartílago tiroides a la epilosis será el tiro epilótico, que actúa en el aparato valvular. Entonces, es un repito, que asciende buscando del cartílago tiroides a la epilosis. Muy bien. Falta mencionar ahora los músculos que actúan sobre las cuerdas vocales. Bien. Son tres músculos que actúan sobre las cuerdas vocales. Bien. Uno se llama músculo vocal, que también es par. Uno se llama crico tiroideo. Y un tercer músculo que se llama tiroaritenoideo. Músculo vocal, músculo cricotiroideo y músculo tiroaritenoideo. Tres. Bien. Aquí podemos apreciar, aquí en esta imagen, podemos apreciar este músculo que está aquí. Es el tiroaritenoideo. Este que está aquí. Miren que es diferente a lo que había mencionado aquí. Aquí, tiroaritenoideo. Aquí, cricoaritenoideo lateral. Aquí, cricoaritenoideo posterior. Aquí, tiroepiglótico. Aquí, los aritenoideos oblicuo y trapezo. Entonces, insisto, esta que está aquí, esta que está aquí, es el tiroaritenoideo. ¿Estamos? Bien, este que está aquí seccionado es este mismo, que es el cricotiroideo. Cricotiroideo. Cricotiroideo es este mismo que está aquí. Tiroaritenoideo. Cricotiroideo lateral. Y falta el vocal, que lo vamos a apreciar cuando se haga un corte sagital de la laringe, y allí vamos a apreciar el vocal. De estos tres músculos hay uno. Que tensiona o aumenta la tensión de las cuerdas vocales, uno de los tres. Y es el cricotiroideo, que podemos apreciar en la parte externa. El cricotiroideo. Repito, el cricotiroideo aumenta la tensión de las cuerdas vocales. Significa que los dos restantes, el vocal y el tiroaritenoideo, disminuyen la tensión de las cuerdas vocales. Vamos a ver entonces, si no se me escapa alguno de los músculos que he mencionado. Dijimos tiro epiglótico y aligero epiglótico. Para hacer una especie de resumen, dos. Luego dijimos cricoaritenoideo posterior, cricoaritenoideo lateral, aritenoideo oblicuo, aritenoideo transverso, cuatro, son seis. Y por último, el vocal, tiroaritenoideo y tricotiroideo, tres más, son nueve. O sea, miren que he mencionado nueve cartílagos y he mencionado nueve músculos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, inmediatamente, porque se pueden olvidar, estos nueve músculos, no, los tres son par, ya habíamos dicho que el único que es par, bien, debo recordarles bien, que de los nueve músculos, ocho músculos de los nueve, están inervados por el nervio recurrente de la laringe. ¿Por qué? Por el nervio recurrente de la laringe o la laringe inferior. Repito, de los nueve, ocho están inervados por el recurrente de la laringe o la laringe inferior. Solo un músculo, que es el cricotiroideo, ese está aquí. Recuerden, el cricotiroideo está inervado por el nervio laríngeo superior. ¿Y a dónde de dónde se origina los nervios laríngeos. Del nervio vago. Los nervios laríngeos, tanto el superior como el inferior, se originan del nervio vago. Esta imagen es para mencionar el único músculo que no habíamos visto. Esta fibra es una gancha aquí, es el músculo vocal. Esta, de estos músculos, este es el músculo vocal. Ustedes miren que ahí ya estamos apreciando la laringe en su constitución interna, todavía no hablamos de la constitución interna, pero para mostrar el músculo. Bien. Bueno, la laringe en su constitución interna podemos mencionar que tiene un vestíbulo. Que además tiene una zona que se llama glótica y tiene una zona que se llama infraglótica. El vestíbulo laríngeo es la entrada a la laringe. También esta parte. Por aquí tengo. El vestíbulo laríngeo esta es la entrada a la laringe. Entonces, esta parte exactamente, esta parte conformada por la epiglotis, el pliegue, este pliegue que une el aritenoide con la epiglotis se llama pliegue ariteno-epiglotis, ¿verdad? Y en la parte media, la unión de estos dos cartílagos, esto se llama hálito laríngeo. La entrada se llama hálito laríngeo y va hasta las cuerdas vocales superiores. El vestíbulo laríngeo va hasta las cuerdas vocales superiores, desde la entrada hasta las cuerdas vocales superiores. La segunda porción, que habíamos dicho que es la zona glótica, está comprendida o limitada entre las cuerdas vocales verdaderas y falsas. Habíamos dicho que encontramos tres zonas en la laringe. El vestíbulo es la primera parte, ¿verdad? ¿Cuáles son los límites del vestíbulo? Esta entrada que es hálito hasta las cuerdas vocales falsas. Es el límite inferior. Vestíbulo laringe. Esto se llama hálito. Bien. La segunda zona está comprendida entre las cuerdas vocales falsas y las verdaderas. Sí. Y la infraglótica por debajo de las cuerdas vocales verdaderas. Y la infraglótica por debajo de las cuerdas vocales verdaderas. sí, el vestíbulo, el laringe, y como habíamos dicho, es la parte superior de la laringe, que va desde el hábito laringeo hasta las cuerdas vocales falsas o superiores. La intraglótica va por debajo de las cuerdas vocales verdaderas hasta el fin o la parte interior del cartílago cricoide. Y ya se continúa con la faringe. Bien. En un corte sagital o al estudiar la parte interna de la laringe, vemos que la laringe tiene una forma, la describen los textos como de reloj de arena, porque en la parte media es estrecha, siendo más dilatada la parte superior y la parte inferior. Una forma entonces de reloj de arena. Estructuras importantes que vamos a encontrar: las cuerdas vocales. Mira, la cuerda vocal superior se denomina igualmente cuerda vocal falsa, también se le conoce con el nombre de pliegue vestibular. En los textos lo van a encontrar con el nombre de pliegue vestibular, y entre estos dos pliegues hay un espacio que se llama hendidura vestibular, la hendidura vestibular. Bien, seguimos. Las cuerdas vocales verdaderas o inferiores son más grandes que las superiores o falsas. También se llaman pliegues vocales. Se llaman pliegues vocales. Y entre ellas hay un espacio que se llama hendidura glótica. Hendidura glótica. Bien. Ahora, entre la cuerda vocal superior o falsa y la inferior y verdadera, ustedes ven que hay un espacio. Este espacio está aquí, entre las dos cuerdas. De cada lado, ¿ves? Hay un receso o una depresión que se llama hendidura ventrículo laríngeo o de Morgagni, pero es mejor que le digan ventrículo laríngeo, que más fácil. Bien. La laringe tiene inervación motora, ya la dije. La laringe tiene una inervación motora, ya dije cuál es esa inervación motora. Pero también tiene inervación sensitiva. Es muy sencillo, entonces hay que señalar que la inervación sensitiva de las cuerdas vocales hacia arriba está dada por el nervio laríngeo superior y de las cuerdas vocales superiores hacia abajo por el nervio laríngeo inferior. Pero es decir, cuerdas vocales van hacia arriba, laringe superior. Y de aquí hacia abajo, laringe inferior. Esta mucosa, la mucosa de la laringe en su parte superior es muy sensible. No tolera absolutamente nada. Por eso inmediatamente un objeto extraño, por muy pequeño que sea, irrita esta mucosa y enseguida estamos, ¿verdad?, tosiendo tremendamente, expulsando con una fuerza increíble. Eso es extraño. Muy bien. Cuando hay cirugías de la irrigación de la laringe está dada por ramas que provienen de la arteria tiroidea superior y por ramas que provienen de la arteria tiroidea inferior. Repito, ramas que provienen de la arteria tiroidea superior y de la arteria tiroidea inferior. Es una rama de la carótida interna, ¿no? Nosotros creo que también recordamos que la arteria tiroidea superior, solamente para recordar, que la arteria tiroidea superior, que es esta que observamos aquí, nace de la carótida externa. Y que la tiroidea inferior, que aquí no se aprecia, nace de la arteria subclavia del tronco tiroglicérico escapular. Entonces, repito, de la arteria tiroidea superior hay ramas para la laringe. Y de la tiroidea inferior también hay ramas para la laringe. Cuando se hace la cirugía del lado del tiroides, recuerden que hay que primero visualizar las arterias, sobre todo las que provienen de la tiroidea inferior, porque esas arterias van unidas prácticamente formando un paquete neurovascular con el nervio recurrente de la línea, que creo que tengo una imagen. El nervio recurrente de la línea es el que inerva las cuerdas vocales de la cadera. ¿Cierto? Ya lo dije. Si el cirujano no se percata y lesiona, ya sea comprimiendo al nervio o seccionando, lo que sería peor, la persona queda disfónica en caso de que sea de un solo lado. Pero si lesiona los dos, entonces es muy complicado porque la persona perdería el habla. Entonces, en las cirugías de glándula tiroides, repito, ustedes que van a ser cirujanos de cuello, este día, ¿sabes? Cuando uno está de aquel lado, uno cree que va a llegar y llega. ¿Ah? Ya veremos. Del lado derecho. Cuando el nervio vago llega aquí al nivel de la subclavia, que es esta arteria que viene da una rama y se regresa, por eso se llama recurrente, da una rama que se regresa otra vez hacia arriba. Esa rama que se regresa es este nervio que viene aquí ascendiendo, ¿verdad? Este es el nervio recurrente de la línea del lado derecho. Este es el nervio que ya señalo va unido o relacionado estrechamente con una arteria que nace aquí, hacia acá también, que es la arteria tiroidea inferior. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Claro que cuando se opera al lado derecho, es más fácil conseguir el recurrente, porque este recurrente viene aquí a nivel de la subclavia, del derecho. Pero el izquierdo viene a nivel del callado, el izquierdo más largo, viene a nivel de callado. Ahí es cuando él se regresa buscando el cuello, que es el recurrente izquierdo. Este, repito, está a nivel de la subclavia, que prácticamente queda más fácil ubicar. ¿Ya lo ven? Bien. Y aquí pueden apreciar ustedes también la arteria tiroidea superior con sus ramas que van a irrigar toda esta zona que es la laringe. Aquí aprecian, aquí ustedes aprecian una rama o el nervio laríngeo superior. El nervio laríngeo superior, también deben ubicarlo perfectamente, perfora el nervio laríngeo perfectamente. El nervio laríngeo superior, para que ustedes lo ubiquen, perfora una membrana que se llama membrana tiroideoidea. Esta membrana que está aquí, esta membrana que une a dioides, que es este hueso que está aquí, con el cartílago tiroides, se llama membrana tiroideoidea. Es perforada perfectamente, pueden apreciarlo aquí, miren, aquí está el nervio laríngeo superior y aquí también está, de ambos lados. Aclaro, este es el nervio laríngeo superior, igual que este que está aquí. Miren que va acompañado también con una arteria. Una arteria. Esta arteria que va acompañando al nervio es una rama de la arteria tiroidea superior. Entonces, también pueden ubicar perfectamente este nervio laríngeo superior sabiendo que perfora la membrana. Aquí está un músculo que se llama tiroideo, recuerden. Entonces, por detrás del músculo y perforando la membrana, tenemos el nervio. Perforando la membrana tiroidea y detrás del músculo tiroideo. Thank you.